Buenos días, bienvenidos a todos a la sesión del día de hoy, 6 de marzo. Buenos días a las sedes en provincia, UNAM, Puebla, no sé quién más esté conectado. Vamos a comenzar con la lectura del resumen de la sesión del día de hoy, a cargo de la doctora Evelyn Rodríguez, un servidor. Adelante. Buenos días. El artículo que vamos a presentar el día de hoy fue realizado por Number y colaboradores y se titula Tratamiento con sildenafil en mujeres con disfunción sexual asociada a uso de antidepresivos, un ensayo controlado aleatorizado, publicado en el Journal of American Medical Association en el año 2008. Introducción. La disfunción sexual asociada al tratamiento antidepresivo ocurre en el 30 a 70% de los pacientes con depresión mayor, tratados con agentes de primera o segunda generación, y constituye una de las principales razones de no adherencia al tratamiento. La disfunción sexual asociada al uso de inhibidores de recaptura de serotonina es dosis dependiente, usualmente ocurre a inicios del tratamiento y rara vez remite espontáneamente. Los objetivos del estudio fue evaluar la eficacia del sildenafil en una dosis flexible de 50 a 100 miligramos para la disfunción sexual asociada a uso de inhibidores de recaptura de serotonina selectivos o no selectivos en mujeres. El diseño del estudio fue un estudio prospectivo, aleatorizado, doble ciego, placebo controlado de 8 semanas de duración. Materiales y métodos. 98 mujeres premenopáusicas de 18 a 50 años de edad con diagnóstico de depresión en remisión según criterios del DSM-4, con un Hamilton de depresión de 17 ítems y un Hamilton de ansiedad menor a 10 puntos y tratamiento con un inhibidor de recaptura de serotonina durante 8 semanas con dosis estable por lo menos durante 4 y que experimentaran disfunción sexual persistente con base en los criterios del DSM-4 para disfunción sexual asociada a uso de sustancias por al menos 4 semanas, fueron asignadas aleatorizadamente utilizando el programa estadístico SPSS versión 10 para recibir sildenafil o placebo. El protocolo del estudio. Se les indicó tomar una tableta del medicamento una o dos horas antes de la actividad sexual, no más de una toma por día en el periodo de 8 semanas, y se requería realizar al menos un intento de actividad sexual por semana, pero se les sugirió intentar dos veces. Se podría ajustar la dosis del estudio a una o dos tabletas. Se les proporcionaron diarios a los pacientes con instrucciones de escribir el uso del medicamento en estudio y la actividad sexual. Placebo y sildenafil fueron proporcionados por Pfizer. Las escalas de medición. La eficacia fue evaluada principalmente por la diferencia entre los dos grupos de tratamiento al final del estudio en las medias obtenidas en la escala de impresión global clínica adaptada para la función sexual. Las medidas secundarias de evaluación fueron la diferencia en las medias de base con las finales en el cuestionario de función sexual, la escala de Arizona de experiencia sexual en versión femenina y el inventario de función sexual en su versión femenina de la Universidad de Nuevo México. Las pacientes fueron evaluadas en la semana 0 y en las semanas 2, 4 y 8. El análisis de datos. Se utilizó el programa estadístico SAS versión 9.1.3 para comparar las variables demográficas y los valores basales de seguridad y tolerabilidad, se utilizó la prueba de chi cuadrada y la de Fisher. Las variables categóricas se compararon con las pruebas de chi cuadrada. La prueba de T-Student para muestras independientes se utilizó para comparar las características basales de los pacientes y la calificación final en la escala de impresión global clínica entre los dos grupos de estudio. El análisis de todas las variables se basó en intento de tratar con la última observación llevada hacia adelante y se incluyeron los datos de todos los pacientes tratados en el protocolo. Se utilizó el análisis repetido de variancia para determinar las diferencias entre el grupo placebo y sildenafil en el cambio de línea de base al final del estudio. Se aplicaron métodos exactos no paramétricos a las escalas clinométricas para dar más valor a los resultados basados en instrucciones de distribución. Los hallazgos se confirmaron también con ANCOVA y suma de rangos de Wilkinson para análisis primario. Todos los análisis estadísticos fueron de dos colas y todas las hipótesis fueron evaluadas en un 5% de significancia. Los cálculos se basaron en detectar una diferencia significativa con un 90% de poder para una tasa de error tipo 1 de alfa de 0.05. Los resultados. No hubo diferencias estadísticas significativas en los datos demográficos ni en el número, tipo de problemas sexuales, porcentaje de intentos sexuales exitosos, ni en las medias de base para todos los valores endocrinos al inicio del estudio. El 77.6% completó el estudio, con 75.5% en el grupo placebo y 79.6% en el grupo sildenafil. El 76.9% de las mujeres tomó una dosis media de 91.7 miligramos de sildenafil y 86.5% tomó 93.1 miligramos de placebo. En cada grupo, los puntajes del Hamilton de depresión permanecieron casi iguales. La diferencia en los cambios en los puntajes en los grupos de tratamiento no alcanzaron una significancia estadística. En el análisis de intento por tratar, la diferencia de la media de línea de base comparada con la del final del estudio en la escala de la impresión global clínica en el grupo sildenafil fue de 1.91 y de 1.10 en el grupo placebo. Al comparar los dos grupos, se observó una diferencia de media significativa de 0.8. El análisis de la última observación llevada hacia adelante se realizó en el 22% de pacientes que no completaron el estudio. Mostró un cambio en las medidas significativas de 0.6 entre los grupos. El 73% de las mujeres que tomaron placebo y el 28% de las mujeres que tomaron sildenafil no reportaron mejoría en la escala de impresión clínica global con el tratamiento. Las medidas de eficacia secundaria revelaron mejoría en la satisfacción y demora de los orgasmos con el tratamiento con sildenafil, con una diferencia de línea de base de 0.5 en el cuestionario de la escala de Arizona y 0.7 en el de Nuevo México. Las mujeres que respondieron al tratamiento tuvieron niveles más elevados de testosterona y tiroxina al inicio del estudio. Los efectos adversos. El efecto adverso más común en ambos grupos fue la cefalea. En el grupo sildenafil se reportaron con más frecuencia ruborización, dispepsia, congestión nasal y alteraciones visuales temporales. En el grupo placebo predominaron la náusea y la sensación de ansiedad sobre el grupo sildenafil. ¿Hay alguna duda, observación o sugerencia al resumen? No, nada. Bueno, si no es así, comenzamos con la presentación de la doctora. Buenos días. Vamos a iniciar con la presentación del día de hoy, el día 6 de marzo, que coordina el doctor Alejandro Menclares. Abordaremos dentro de la presentación el siguiente contenido. Abordaremos la asociación de depresión y la disfunción sexual, esta última asociada al uso de inhibidores de recaptura de serotonina, y nos enfocaremos sobre la neurobiología de la función sexual específicamente femenina, sobre las estrategias de manejo de la disfunción sexual femenina y los inhibidores de la 5-fosfodiesterasa en el uso de este campo. Y entraremos posteriormente en la presentación del artículo. Me gustaría empezar recalcando sobre la prevalencia de depresión en México, que se encuentra en los rangos del 4.5%, siendo su prevalencia casi el doble en las mujeres que en los hombres, sobre todo en edades fértiles. Dentro de los criterios diagnósticos del DSM-4 para el diagnóstico del trastorno depresivo mayor, se incluye un apartado que indica la disminución en la libido. Este criterio se encuentra presente en estimados clínicos que varían del 25 al 47%, y en algunas muestras se han señalado que hasta el 70% de los pacientes tienen disminución de la libido. Esto en pacientes no tratados. La disminución de la libido se puede manifestar por una disminución en el deseo sexual, que es lo que predomina, y también puede ser por una disminución en la satisfacción o en la capacidad de alcanzar el orgasmo hasta en el 15%. Esta disfunción se piensa que está relacionada con una hipofunción del sistema hipotálamo-hipófisis gonadal, que suprime la secreción pulsátil de la hormona liberadora de gonadotrofinas, que a su vez impacta en la secreción de estrógenos, que disminuye la lubricación vaginal y la, estructura anatómica de los órganos genitales. La farmacoepidemiología, para el tratamiento de este trastorno, los medicamentos que más se utilizan a nivel mundial son los inhibidores de recaptura de serotonina, específicamente los inhibidores selectivos. A nivel mundial, el único país que no utiliza estos medicamentos como primera opción para el tratamiento de los pacientes deprimidos es Alemania, en la cual ocupan solamente un 15% de las prescripciones. En Alemania, el primer lugar es ocupado por la hierba de San Juan y el segundo por los antidepresivos tricíclicos. En el resto del mundo, los inhibidores selectivos de recaptura de serotonina son los fármacos más indicados. Como podemos ver, en México llegan a ocupar hasta un 70% de las prescripciones. Si a esto le sumamos los antidepresivos duales, que también actúan sobre neurotransmisor de la serotonina, a estos porcentajes tendríamos que aumentarles un 13 a un 17%. Pero bueno, como todos los medicamentos, tienen efectos colaterales. Y los efectos colaterales más frecuentes de los inhibidores de recaptura de serotonina, tanto selectivos como no selectivos, son los gastrointestinales, que incluyen a la náusea, al vómito y a la diarrea. También cefalea y una sensación de nerviosismo o ansiedad. Esos efectos colaterales no son muy significativos en el impacto al tratamiento, generalmente porque son temporales y disminuyen conforme el paso del tiempo. Pero también está descrita la disfunción sexual como efecto colateral al tratamiento de los inhibidores de recaptura de serotonina. Y la disfunción sexual causada por estos medicamentos difiere de la disfunción sexual por la depresión mayor sin tratamiento, en que en esta predomina un retardo en las alteraciones o un retardo en el orgasmo o una anorgasmia propiamente, una disminución en la lubricación vaginal y una disminución en la sensibilidad clitoridiana y genital. Hay estudios que reportan la incidencia de la disfunción sexual causada por los antidepresivos. En un estudio español de Montejo y colaboradores, que fue prospectivo, multicéntrico, en donde se evaluaron a 1.022 pacientes externos con el cuestionario de disfunción sexual asociada a medicamentos psicotrópicos, se encontró que aquellos con una función sexual premórbida en uso de inhibidores de recaptura de serotonina, tanto selectivos como no selectivos, del 50 al 70% de los pacientes tenían disfunción sexual secundaria al uso de estos medicamentos. Como podemos ver en esta tabla, el efecto colateral parece estar relacionado con la potencia y la selectividad de estos fármacos. Pero bueno, uno podría pensar o cuestionarse, bueno, pues, ¿qué tal si este efecto colateral que estamos catalogando como efecto colateral no es más que ese síntoma de la depresión mayor que no ha remitido? Bueno, para esto se han llevado a cabo estudios en sujetos sanos. En el estudio de Nafzinger y colaboradores, evaluaron a 10 mujeres premenopáusicas sanas y 10 hombres sanos sin diagnóstico de DSM-4 y se les evaluó durante 12 semanas en evaluaciones quincenales sin recibir ningún tratamiento, se descartó cualquier disfunción sexual previa y después se les dio un ciclo de 4 semanas con 150 miligramos de fluvoxamina. A las 2 semanas del tratamiento, el 20% de esta muestra señalaba que tenía disfunción sexual. A las 4 semanas, hasta el 35%, 7 de los 20, tenían disfunción sexual secundaria al uso de la fluvoxamina. Pero bueno, ¿por qué tenemos este efecto colateral? Y esto se debe, bueno, todavía no se entiende por completo en su totalidad el por qué tenemos este efecto colateral, pero incluyen interacciones multisistémicas, tanto periféricas como centrales. Para poder hablar acerca del por qué se genera este efecto colateral, tenemos que conocer primero el ciclo de respuesta sexual normal. Me enfocaré en el ámbito femenino. Master y Johnson, en el año 66, por medio de la observación directa de 10.000 orgasmos en 694 sujetos de 18 a 89 años de edad, en donde se les realizaron observaciones clínicas y de laboratorio y mediciones fisiológicas, describieron el ciclo de respuesta sexual en 4 fases, que incluía la fase de excitación, la meseta del orgasmo y la fase de resolución. Posteriormente, en el año 79, Kaplan y colaboradores describieron ciclo sexual tripartito que incluía la fase del deseo sexual, la fase de excitación y el orgasmo. La fase de excitación, digamos que condensaba la fase de excitación y de meseta de Master y Johnson. Dentro de la neurobiología que se encuentra implicada en la función sexual, se origina primordialmente en estructuras anatómicas como las estructuras límbicas, el hipotálamo anterior, el área preóptica medial y la amígdala. Dentro de estas fases del ciclo sexual, en la fase del deseo sexual, el andrógeno, el esteroide más o principalmente involucrado en el deseo sexual es la testosterona, que influye en iniciar el deseo sexual. Los estrógenos y la progesterona medían la permisividad y la receptividad de tener una relación sexual, la cual es mantenida a su vez por la dopamina, quien en una inhibición tónica hacia la prolactina evita que ésta pueda tener un efecto colateral sobre la excitación subjetiva. La dopamina, a su vez, influye concomitantemente con la norepinefrina en la excitación subjetiva y la oxitocina se encuentra relacionada con la producción de los órganos en la contracción tónica de los órganos genitales a nivel periférico. Pero bueno, si tomamos en cuenta que el 95% de los receptores de serotonina se encuentran en la periferia y no a nivel central, pues es plausible pensar que los efectos colaterales sexuales pudieran estar relacionados con los efectos periféricos de los antidepresivos y no tanto con los centrales. En la neurobiología periférica de la función sexual tenemos que las gónadas secretan los estrógenos, progesterona y testosterona, que mantienen a su vez la integridad anatómica de los órganos genitales. En las mujeres, en el tejido clitoridiano y en el músculo liso vaginal y en el endotelio que reviste los vasos sanguíneos que dan el flujo a la vagina, se ha encontrado la enzima encargada de la producción del óxido nítrico, que es la óxido nítrico sintetasa, y también se ha encontrado la enzima fosfodiesterasa 5. En la periferia, para que exista una vasocongestión, necesita haber primero un aumento en el flujo sanguíneo, es decir, una vasodilatación. Para que esto suceda, intervienen sustancias como el óxido nítrico, que es un gas inerte que estimula la vasodilatación tanto en el tejido clitoridiano como en la musculatura lisa vaginal. Influye también la norepinefrina, la prostaglandina E y las fibras colinérgicas que estimulan a su vez. Por medio de la serotonina a nivel periférico puede inhibir la activación de la enzima óxido nítrico sintetasa, dando lugar a una disminución en la congestión vaginal. Y asimismo puede disminuir la sensación física y aumentar el umbral sensitivo en el tejido clitoridiano y vaginal. Y también a nivel de médula espinal llega a generarse una disminución de la sensitividad y se han hecho reportes inclusive de uso de inhibidores de recaptura de serotonina y anestesia genital. Estos efectos se creen que se encuentran mediados por los receptores 5-HT2A. Pero bueno, uno habla de efectos colaterales, pero ¿qué tienen de importante, ¿no? Como todo efecto colateral puede llegar a impactar en el tratamiento de los pacientes, sobre todo en el apego. En el estudio de Montejo y colaboradores que les presenté previamente, se les preguntó a los pacientes qué tanto impacto podía generar este efecto colateral en su vida. El 27.2% de los pacientes señalaron que tenían una buena tolerabilidad. Es decir, este efecto colateral no impactaba en su vida, no tenía ningún inconveniente en continuar el tratamiento por eso. Sin embargo, el 34.5% aceptaban el tomar el tratamiento, pero con alguna objeción. Es decir, al momento de poner en la balanza el efecto colateral con el benéfico, se quedaban con el efecto benéfico antidepresivo. Sin embargo, el 38.3% de los pacientes lo consideraban un efecto colateral inaceptable, que disminuía su calidad de vida y se encontraban valorando el suspender el tratamiento antidepresivo por este efecto colateral, específicamente la disfunción sexual. Entonces, esto nos hace pensar en qué estrategias de manejo podemos tener para los pacientes que tienen este efecto colateral. Una estrategia que se ha propuesto es esperar la remisión espontánea. Desgraciadamente se ha visto que esto no es una estrategia muy eficaz, puesto que en un seguimiento a 6 meses en estos pacientes de Montejo y colaboradores, el 9.7% solamente remitió este efecto colateral a 6 meses. El 11.2% tuvieron una mejoría parcial y el 80% restante no tuvo ningún cambio en este efecto colateral. No se sabe el extracto fisiopatológico por el cual estos pacientes sí tuvieron una remisión parcial o total de este efecto colateral, pero se piensa que está relacionado tal vez con factores como autoinducción enzimática. Otras estrategias de manejo que se tienen o que se han postulado para el tratamiento de estos efectos colaterales es el ajuste de la dosis. Si recordamos, una de las propuestas es que este efecto colateral sexual es dosis dependiente. Al momento de disminuir la dosis, disminuirá la intensidad del efecto colateral. Sin embargo, si disminuimos la dosis en un paciente que tiene un episodio depresivo mayor que no ha remitido totalmente, pues lo ponemos en riesgo de poder tener una recrudescencia del cuadro afectivo. Otra propuesta que se ha estipulado son los drug holidays o vacaciones del medicamento, donde se le dice al paciente, bueno, vas a tomar el medicamento de lunes a viernes, sábados y domingos no lo tomas, y esto para disminuir las concentraciones séricas del medicamento cuando se piensa o se le ha preguntado al paciente en qué fechas o en qué días de la semana tiene mayor actividad sexual. Sin embargo, este efecto puede tener también síntoma o puede generar síntomas de recrudescencia y no es una estrategia adecuada de utilizar en medicamentos con una vida media larga como la fluoxetina. Otra opción es el cambio del medicamento. Sin embargo, si cambiamos de un inhibidor de recaptura de serotonina a otro inhibidor de recaptura de serotonina, selectivo o no selectivo, solamente el 10% de los pacientes mejoran en este efecto colateral. Por lo tanto, esto aparte genera el riesgo de que al momento de cambiar de tratamiento el paciente pueda tener una recrudescencia de los síntomas. Unas estrategias no farmacológicas que se pueden utilizar es la psicoeducación, platicar con los pacientes y la terapia sexual. Lo último que se ha intentado utilizar son los tratamientos adyuvantes, que involucran o implican que no modificamos la dosis del tratamiento antidepresivo, no pongamos en riesgo al paciente de que tenga estos síntomas de recrudescencia, sino que utilicemos medicamentos, digámoslo, como antídotos, ¿no? Y hay cuatro grupos que se han investigado dentro de, o que se están investigando actualmente para estos tratamientos adyuvantes. El primero son los antagonistas de los receptores alfa-2 adrenérgicos, como la yoimbina, los antagonistas de los receptores 5-HT2 y 5-HT3, como la ciproptadina, y los agentes dopaminérgicos, como la mantadina, y los inhibidores de la 5-fosfodiesterasa, en los cuales me voy a enfocar. Dentro de los inhibidores que tenemos en el mercado está el sildenafil, el tadalafil y el vardenafil. El sildenafil, que es en el que me enfocaré porque es el que se aborda en el artículo del día de hoy, después de ser ingerido vía oral, tarda una hora aproximadamente en alcanzar su concentración máxima. Tiene una vida media de 3.7 horas, pero si se consume con alimentos, disminuye su absorción en un 30% y se retarda una hora más su efecto. ¿Qué mecanismo de acción tienen estos medicamentos? Bueno, para entender el mecanismo de acción tenemos que entender el mecanismo por el cual existe una contracción y relajación de la célula muscular lisa. En esta figura podemos ver que el óxido nítrico, después de ser producido por la enzima óxido nítrico sintetasa, difunde a través de la membrana celular y estimula a la enzima guanilato ciclasa. También puede ser secretado por las fibras no adrenérgicas, no colinérgicas. Esta enzima guanilato ciclasa, a su vez, estimula la producción de GMP cíclico. Este GMP cíclico, cuando se eleva intracelularmente, activa la proteína sinasa G, que a su vez bloquea la bomba de calcio de los retículos sarcoplásmicos y abre los canales de potasio. Esto causa salida de potasio bloquea la bomba de calcio, salida de potasio y impide que entre calcio. Esto hiperpolariza la célula y esta hiperpolarización a su vez bloquea los canales lentos de calcio dependientes de voltaje. Esto causa que las células se hiperpolaricen aún más, y si no hay calcio intracelular, no hay contracción muscular y entonces la célula se relaja. Cuando la célula se relaja, aumenta el flujo sanguíneo. Cuando aumenta el flujo sanguíneo, hay una tumescencia clitoridiana y una lubricación vaginal. Los inhibidores de la 5-fosfodiesterasa se encargan de bloquear la enzima que degrada el GMP cíclico, ayudando a que se incrementen los niveles de GMP cíclico aún más y potenciando este efecto de vasodilatador. Dentro de los estudios que se han publicado en el uso de sildenafil y de disfunción sexual femenina, pues existen muy pocos y los que les voy a presentar en este momento son estudios que no están relacionados específicamente al uso por disfunción sexual secundaria en inhibidores, sino en otros contextos clínicos. El primero de ellos es el estudio realizado por LAN y colaboradores en el año 2002, en donde se analizaron a 12 mujeres premenopáusicas sin disfunción sexual en un diseño con placebo controlado cruzado en laboratorio. Se les dieron 50 miligramos de sildenafil versus placebo y se les tomaron plastimografías vaginales y se midió la excitación subjetiva por medio de escalas validadas. Y encontraron que tenían una mejoría significativa en la congestión vaginal, pero no había mejorías en el aspecto subjetivo de la relación sexual. Sipke y colaboradores en el año 2000 evaluaron a 19 pacientes premenopáusicas con lesión medular, también en un estudio placebo controlado, con 50 miligramos de sildenafil, también con plastimografía vaginal, y encontraron una mejoría significativa en la excitación subjetiva y fisiológica. Berman y colaboradores, en el año 2001, evaluaron a 48 mujeres posmenopáusicas con trastorno de la excitación en un estudio en casa y en laboratorio con 100 miligramos de sildenafil y encontraron también mejorías significativas en las mediciones que realizaron. Sin embargo, otros estudios como el de Bazón en el año 2002, que es el que tiene la N más grande publicada hasta el momento, en donde evaluó a mujeres pre y posmenopáusicas con estrógenos normales, no encontró diferencias significativas en ninguna medida que realizaron para la evaluación, utilizando dosis de 10 a 100 miligramos de sildenafil. Ahora sí, estudios que han evaluado el uso de sildenafil en disfunción sexual por antidepresivos, pues son muy pocos y casi son reportes de muestras muy pequeñas. El de Nürnberg en el año 99 con una muestra de una N de 9 con una disfunción sexual, pacientes con disfunción sexual secundaria antidepresivo en un estudio abierto con dosis flexible de 50 a 100 miligramos, por medio de reporte verbal subjetivo sin utilizar una evaluación clinimétrica validada, encontró que 8 de esas 9 mujeres reportaron una mejoría en su satisfacción sexual. FAO y colaboradores evaluaron a 14 sujetos, 9 hombres y 5 mujeres con disfunción sexual secundaria antidepresivos en un estudio abierto con dosis flexible. Utilizaron la escala de Arizona y encontraron un 69% de mejoría en el funcionamiento sexual. Entrando de lleno al artículo que nos compete el día de hoy, se titula Tratamiento con sildenafil en mujeres con disfunción sexual asociados con antidepresivos, un ensayo controlado aleatorizado. Fue publicado en el Journal of American Medical Association en el año 2008. Tiene un diseño multicéntrico, prospectivo, aleatorizado, doble ciego, placebo controlado de 8 semanas de duración, cuyo objetivo fue comparar la eficacia del sildenafil versus placebo en la disfunción sexual asociada al uso de inhibidores de recaptura de serotonina selectivos y no selectivos en mujeres con trastorno depresivo mayor en remisión. El protocolo del estudio involucró a que se realizara en 7 centros médicos de Estados Unidos de septiembre del 2003 a enero del 2007. Las mujeres se recabaron por medio de anuncios, referencias médicas y pósters. Y los criterios principales de inclusión fue que fueran mujeres premenopáusicas de 18 a 50 años de edad con diagnóstico de depresión en remisión con base en un Hamilton de depresión y de ansiedad menor a 10 puntos. El Hamilton de depresión se tomó el punto de corte en 10 en lugar del de 7 con la finalidad de dar la pauta a este posible como inflado de esta escala por la disfunción sexual. También tenían que tener un tratamiento con un inhibidor de recaptura de serotonina durante al menos 8 semanas con una dosis estable durante menos 4 y que esa dosis se conservara estable a lo largo de todo el estudio. Y el diagnóstico de disfunción sexual secundario a uso de sustancias con base en el DSM-4 que estuviera por al menos 4 semanas previas. Los criterios del DSM-4 para el diagnóstico de la disfunción sexual secundaria a uso de sustancias involucran que se presente uno de los siguientes 3 criterios: anorgasmia, retraso significativo en el orgasmo con la masturbación o el coito, inhabilidad de tener o mantener una lubricación adecuada, una dilatación vaginal hasta terminar la actividad sexual y que generen distrés significativo en la persona y que difieran con respecto a la funcionalidad sexual previa. Otros criterios de inclusión que se utilizaron era que las pacientes tenían que tener un buen estado de salud general, tenían que tener el antecedente de una actividad regular previa al tratamiento antidepresivo al menos 2 veces por mes, que estuvieran dispuestas a realizar un intento de actividad sexual por semana durante el estudio y que tuvieran una función sexual satisfactoria previa al tratamiento antidepresivo. Los criterios de exclusión incluyeron criterios ginecológicos como la deformidad anatómica genital, histerectomía, embarazo, lactancia, un método de planificación no verificable, alteraciones en los resultados del Papanicolaou para el cáncer cervicuterino, dispareunia, deficiencia clínica de estrógenos, disfunción sexual situacional y amenorrea mayor de 1 año. Los cardiovasculares incluyeron cardiopatías no controladas, arritmia, infarto agudo a miocardio en los últimos 6 meses, accidente cerebrovascular, uso concomitante de nitratos o donadores de nitritos, retinopatía proliferativa, diabetes mellitus y alteraciones en las medidas de la presión arterial. También se utilizaron criterios de exclusión psiquiátricos como la disfunción sexual no asociada a uso de recaptura de serotonina, inicio o recrudescencia del episodio depresivo mayor, un trastorno psiquiátrico no controlado, no especificado por los autores durante el artículo, y una dependencia a alcohol u otras sustancias. Otros criterios de exclusión que se utilizaron fueron que tuvieran cambios mayores en las relaciones interpersonales, el uso de medicamentos de investigación durante los últimos 3 meses, que su pareja o ellas hubieran recibido tratamiento para la disfunción sexual previamente o que tuvieron un cambio de dosis o antidepresivo durante el estudio. Con estos criterios se evaluaron a 145 mujeres, de las cuales 45 fueron excluidas, 32 porque no llenaron los criterios de inclusión, 10 porque no desearon participar y 3 por otras razones no especificadas. De las 100 mujeres restantes se eliminaron 2 antes de la aleatorización, una de ellas porque se le cambió la dosis antidepresiva y la otra porque su pareja tuvo un accidente y sufrió lesiones graves. 98 pacientes se aleatorizaron con base en el programa SPSS versión 10. Quedaron 2 grupos, 49 en el grupo placebo y 49 en el grupo sildenafil. A estas mujeres se les dio un seguimiento durante 8 semanas. Al inicio del estudio se les tomó un examen médico general que incluía una historia sexual detallada, fecha de última menstruación, presión arterial, electrocardiograma de 12 derivaciones, química sanguínea básica y un examen pélvico con Papa Nicolau. Durante la semana de inicio y la última semana, en los días primero al 10 del ciclo menstrual, antes de las 11 de la mañana, se tomaron muestras séricas para determinar los niveles de testosterona total libre y de TSH, T4, FSH, LH, prolactina, cortisol, progesterona, estradiol y globulina transportadora de hormonas sexuales. Durante todas las visitas, en la semana 0, 2, 4 y 8, se realizó el conteo del medicamento, se realizó las clinimetrías, los signos vitales, se evaluó el tratamiento antidepresivo y se le realizó un examen inmunológico del embarazo. A los pacientes se les indicó que tomaran una sola dosis por día, una sola toma por día en una dosis que podía ser flexible de 50 a 100 miligramos de sildenafil. Tenían que intentar tener una actividad sexual al menos una vez por semana, pero se les sugirió que lo intentaran 2 veces y se les proporcionó un diario para escribir las experiencias con respecto a esta actividad sexual. En estas imágenes podemos ver el tipo de cápsulas que se utilizaron para placebo y sildenafil y cómo estaban etiquetados los frascos que les proporcionaron a las pacientes. De los grupos, del grupo placebo, 12 pacientes descontinuaron el tratamiento, 9 por falta de eficacia y 3 porque se perdieron en el seguimiento. Del grupo sildenafil, 10 descontinuaron el tratamiento, 4 por falta de eficacia y 6 porque se perdieron en el seguimiento. Ningún paciente reportó suspensión por efectos colaterales adversos. El 77.6% de la muestra total completó el tratamiento, sin embargo, todas las pacientes, tanto las 49 de un grupo como del otro, fueron incluidas para el análisis estadístico. Los instrumentos de evaluación que se utilizaron incluyeron la escala de evaluación clínica global adaptada para la función sexual, la cual es una escala heteroaplicable que consta de una pregunta en la cual se dice considera, tomando en base su experiencia clínica en el campo de tratamiento de estas pacientes, qué tan enferma se encuentra la paciente. Se puntúa en una escala del 1 al 7, donde 1 es normal o sin enfermedad y 7 son los pacientes más o más enfermos, ¿no? Y para este estudio se tomó en cuenta una respuesta a un resultado menor a 3 en esta escala. También se utilizó la escala del cuestionario de función sexual femenina, que es una escala autoaplicable tipo Likert de 34 ítems en 7 dominios, y se utilizó también la escala sexual de Arizona, que es una escala autoaplicable de 5 ítems, y la escala del inventario sexual de la Universidad de Nuevo México, que también es autoaplicable de 5 ítems, que para este estudio se realizó heteroaplicable. Tanto la SEX como la escala de Nuevo México evalúan las mismas cosas, que es el deseo, la excitación subjetiva, la lubricación, la habilidad para alcanzar el orgasmo y la satisfacción del mismo. Y se utilizó el Hamilton de depresión de 17 ítems, que es el estándar clinométrico para medir si tenían las pacientes o no una recrudescencia de los síntomas antidepresivos. De estas escalas, la escala de medición principal y sobre la cual se basan los resultados de este estudio es la escala de impresión global clínica adaptada para la función sexual. El resto de las escalas fueron escalas de comprobación, digámoslo así, o de respaldo de estos resultados. El análisis de datos se llevó a cabo por el medio del programa estadístico SAS en su versión 9.1.3. Para las variables demográficas y los valores basales se utilizó la prueba de Chi cuadrada y la prueba de Fisher. Para comparar las características basales y la calificación final en la escala de impresión clínica global, se utilizó la prueba TD-Student para muestras independientes y las variables categóricas se compararon por la prueba de Chi cuadrada. Todo el análisis se basó en intento por tratar. ¿Qué significa esto? Que todos los pacientes que iniciaron el estudio, independientemente si hayan terminado o no hayan terminado el estudio, fueron incluidos para el análisis estadístico. Y los pacientes que no terminaron el estudio se le realizó la última observación llevada hacia adelante. Por ejemplo, el paciente 1 aquí no terminó, llegó hasta la tercera evaluación. Las subsecuentes evaluaciones se llenan con la última evaluación que se le realizó al paciente llevada hacia adelante. Y todos los resultados fueron confirmados con ANCOVA y suma de rangos de Wilkinson para análisis primario con una significancia de alfa menor a 0.05. Los resultados del estudio no se encontraron significancias o diferencias en los datos sociodemográficos de los pacientes. Tampoco se encontraron diferencias en la media de problemas sexuales, en el tipo de problemas sexuales, en el porcentaje de intentos sexuales exitosos previo al tratamiento con sildenafil. No se encontraron tampoco diferencias entre los grupos en el tipo de antidepresivo y el tiempo de uso. Y tampoco se encontraron diferencias en los niveles basales de los niveles endocrinos que se les tomaron. En la escala de la impresión global clínica en la cual se basan los resultados principales de este estudio, se encontró una diferencia importante entre la diferencia de la media de base y la media final del grupo placebo y la diferencia de media de base y la media final en el grupo sildenafil. Al comparar estas dos diferencias de medias, da una diferencia de medias de 0.8, lo cual favorecía al grupo sildenafil con una mejoría, con una P de 0.001. En el intento por tratar con la última observación llevada hacia adelante, se realizó en el 22% de los pacientes que no completaron el estudio y también daba una diferencia significativa con una P de 0.03 favoreciendo al grupo sildenafil. No hubo cambios en el Hamilton de depresión significativo entre los dos grupos durante el estudio. El 73% de las mujeres que tomaron placebo y el 28% de las mujeres que tomaron sildenafil no reportaron una mejoría en la escala de impresión clínica global. Dentro de las escalas secundarias de evaluación, en la escala de cuestionario de función sexual, se encontró una mejoría en el orgasmo y en la capacidad de disfrute de los mismos con el tratamiento del sildenafil. Y esto se confirmó en la escala de Arizona, en donde también se reportó una mejoría en la habilidad de alcanzar el orgasmo y la satisfacción del mismo. Y en el inventario de la Universidad de Nuevo México también se percibió una mejoría en la habilidad para alcanzar el orgasmo. A pesar de que no hubo diferencias en los niveles basales endocrinos entre los dos grupos, si nosotros dividimos a los pacientes que respondieron de los que no respondieron, independientemente del tratamiento que hayan recibido, se encontró niveles más altos de testosterona libre y T4, aunque dentro de rangos normales, en los grupos que respondieron o en los pacientes que respondieron. Los efectos colaterales, el efecto colateral más frecuente fue la cefalea en los dos grupos. Y los efectos colaterales más frecuentes dentro del grupo sildenafil comparado con el grupo placebo fueron la dispepsia, la ruborización, las alteraciones visuales transitorias y la congestión nasal. Mientras que en el grupo placebo la náusea fue el efecto colateral más frecuente en comparación con sildenafil. Estos efectos colaterales en sildenafil no son efectos sorpresa, son efectos que están descritos en la literatura y esperados para el tipo de medicamento que estamos administrando. El artículo, las fortalezas del artículo es que es el primer ensayo clínico aleatorizado en mostrar una mejoría en la disfunción sexual femenina secundaria a uso de antidepresivos. Sin embargo, se utiliza una dosis flexible de sildenafil, lo que da a entender que dar 50 o 100 miligramos de sildenafil es exactamente lo mismo. No es un estudio que se pueda generalizar a todas las mujeres, puesto que tienen que cumplir los criterios de inclusión y exclusión que vimos anteriormente. No utilizaron una medición fisiológica como la plestimografía vaginal para confirmar la percepción subjetiva clinimétrica. Y el método de recolección pudiera dar un sesgo, puesto que como se reclutaron por medio de anuncios y de referencias médicas, las mujeres podían estar motivadas a mejorar. El seguimiento fue solamente de 8 semanas, y no sabemos si las pacientes que respondieron al tratamiento estarían dispuestas a continuar el medicamento más tiempo. Como conclusión, quisiera decir que el sildenafil parece ser, con base en este estudio, una opción terapéutica para el tratamiento de la disfunción sexual secundaria a uso de antidepresivos en mujeres, pero hay que tener un poco de cautela con la interpretación de los resultados, porque la función sexual femenina no solamente incluye factores biológicos, sino también factores interpersonales y psicológicos. Me gustaría recalcar mucho la importancia de que los psiquiatras abordemos el tema de la función sexual en nuestros pacientes. Si nosotros esperamos a que el paciente nos diga, estoy teniendo este efecto colateral con el medicamento, solamente el 16% lo va a hacer. Si nosotros nos damos a la tarea de preguntarle al paciente por el efecto colateral de la disfunción sexual, el 53% va a identificar que presenta este efecto colateral. Si tomamos en cuenta que para el año 2020, con base en la OMS, el trastorno depresivo mayor va a ser la segunda causa de incapacidad a nivel mundial, pues es notable que nos preocupemos sobre las causas que originan que los pacientes no tengan un adecuado apego a tratamiento. Y esto es primordial para evitar recaídas y disminuir los costos de este padecimiento a nivel mundial. Por lo tanto, es imperativo buscar alternativas terapéuticas para tratar la disfunción sexual no tolerada por los pacientes. Muchas gracias. Gracias, gracias por los aplausos. Pero bueno, bueno, yo creo que fue muy clara la presentación de la doctora. Yo me adelanto ahorita la felicitación, independientemente de lo que después comente. Pero como podrán ver también, agregamos un plus o un poquito más de dar de la sesión, ¿no? Como esta parte final de las conclusiones. Y bueno, primero que nada, pues la bienvenida a los residentes de nuevo ingreso de primer año. La semana pasada todavía no era R0, ahorita son R1. De entrada te lo digo que escogieron la especialidad más humana de todas. Felicidades. Y bueno, pues yo sé que apenas están comenzando. Yo creo que fue muy, muy clara la exposición. Nos fuimos de lo más básico a lo más específico, más detallado. Entonces quisiera escuchar de manera espontánea y voluntaria sus comentarios o dudas o inquietudes acerca del artículo, de la presentación. Adelante. Sin miedo, digo, no. Nadie nació sabiendo. Sin miedo. Bueno, tenía yo la esperanza de que esta generación fuera más participativa. ¿No? ¿Nadie? Perdón, en las sedes no sé en cuáles estamos conectados. No sé si Hernán Puebla tiene algún comentario, alguna duda acerca de la presentación. Adelante. Sí, quisiera, soy la doctora Fuyú, quiero hacer un comentario. Primero que nada, sí felicita a la doctora por su presentación, creo que fue muy completa, y me gustó mucho este comentario final de que tuviéramos cautela en evaluar este tipo de investigaciones, aunque como ya también lo dijeron, es muy valioso el que se empiecen a hacer este tipo de estudios aleatorizados. Sí hay que tener mucha cautela, porque lo que se ha encontrado en otras investigaciones es precisamente que las disfunciones en la mujer tienen múltiples causas diferentes también a las disfunciones sexuales en el hombre, en el varón. Entonces, aquí, por ejemplo, dejan de lado como disfunción inicial la falta de deseo, que como sabemos, como hemos observado en nuestros pacientes, la disminución, el deseo sexual hipoactivo es una de las consecuencias más frecuentes de este tipo de la utilización de este tipo de medicamentos. De menos yo en la consulta lo que he observado es que a veces las mujeres se quejan de que incluso en ocasiones llegan a tener una ausencia total de deseo, ¿no? Y aquí pues no lo consideran tanto, aunque dentro de los cuestionarios se evalúa esta parte. Y la otra es que hayan tomado como parámetro la impresión global de mejoría o no, que esto pues da también la subjetividad del médico que está o del profesional que está evaluando la disfunción. Entonces, más que nada mi comentario iba en el sentido de que si bien hay que continuar las investigaciones para ver de qué manera podemos ayudar a nuestras pacientes a contender con este tipo de disfunciones, de problemas, también no nos vayamos con la idea, ¿no?, de que a veces utilizar estos medicamentos sea la mejor opción. Yo creo que también hay una prevalencia altísima. A mí me llama la atención que tardaron más de 3 años en lograr recabar esta población, este número de pacientes, porque bueno, no es fácil, y además, como ustedes lo decían, son pacientes que quisieron entrar, que estaban con una motivación para entrar al estudio. Pero yo me pregunto si la disfunción sexual, por ejemplo, el deseo sexual hipoactivo y la anorgasmia se presenta en más del 30% de las mujeres, pues sí, también el llenar los requisitos para el ingreso al estudio era una situación que nos ponía en dificultad para tener todos los requisitos o todos los criterios llenos en esta población. Entonces, pues, mi comentario final es, tomemos con cautela, como ya bien lo dijo la doctora, estos resultados, pero prosigamos las investigaciones para poder contender con estos problemas de nuestras pacientes y de nuestros pacientes, desde luego. Gracias. Bueno, sí, muchas gracias. Sí, es a mí se me hace muy interesante que se esté investigando, dando la vuelta o mirando la vista hacia la sexualidad femenina, no solamente hacia la sexualidad masculina, ¿no? Existen un poquito de, digamos, críticas hacia este artículo, puesto que se cree que se está generando una enfermedad con la finalidad de vender el Viagra en la población femenina, con el campo o amplio impacto que le quitó Cialis al Viagra, ¿no? Pero a final de cuentas, la función sexual femenina tiene la misma importancia, ¿no?, que la función sexual masculina. Gracias. Sí, adelante. ¿Tu nombre cuál es, perdón? Ok. Ahorita te traigan el micrófono. Bueno, primero quisiera yo felicitar a la doctora Rodríguez, soy Eric García, perdón, por su presentación. Fue bastante clara, bastante precisa en todos estos aspectos de la disfunción sexual en cuanto al uso de antidepresivos. Yo el único comentario que yo quisiera hacer, y bueno, creo que es algo que he visto en estas sesiones clínicas, en estas sesiones bibliográficas que me ha tocado entrar, la generalización que se puede hacer de esta clase de estudios a la población mexicana. Sabemos que la gran mayoría de los antidepresivos tienen un costo un tanto elevado para la media de la población nacional. A eso, si le agregamos el uso de estos inhibidores de la fosfodiesterasa como el Viagra, se elevan los costos muy importantes de tratamiento para estos pacientes. Entonces, creo que otra de las debilidades de este artículo es la poca generalización que se puede hacer en este caso en cuestión de costo-beneficio en cuanto a la población mexicana, debido a este factor que yo le estoy diciendo. Bueno, este es mi comentario. ¿Tú sabes cuánto cuesta una pastillita de Viagra, más o menos? Pues sí, cuesta arriba de 100 pesos, más o menos. Uh-huh. Entonces sí, tienes razón. Si le sumamos el costo día del antidepresivo, pues sí, se eleva bastante. Bueno, sí, a mí me gustaría comentar un punto, abordar un poquito más sobre un punto que tocaste, que fue que si era generalizable a la población mexicana, ¿no? Por ejemplo, y yo me gustaría citar un estudio en el cual se vio la satisfacción sexual femenina con base en la nacionalidad o la zona a la que pertenecían. Y la zona que alcanzó mayor satisfacción sexual femenina con un 61% de las mujeres solamente, que fue Suecia, ¿no? De ahí para abajo sigue Brasil, después Israel, y desgraciadamente por último está Japón, los países asiáticos, y los factores socioculturales influyen muchísimo. México se encuentra en un 40% aproximadamente de las mujeres que en su última relación sexual tuvieron una satisfacción. Estos porcentajes, bueno, pues son, digamos, como muy alarmantes, ¿no? Y, bueno, creo que Es algo muy importante lo que dices. Gracias. ¿Algún otro de tus compañeros recientes de primer año tienen algún comentario, alguna duda? Recientes de segundo año, que ya van a empezar a tener mucho más práctica clínica. ¿Qué les llama la atención? ¿Qué les mueve? ¿Qué pretenden hacer ahora en este año que comienzan en cuanto a sus pacientes? ¿Lo habían tomado en cuenta? ¿Les sorprendió esta cifra de cuando se pregunta y no se pregunta la función sexual de los pacientes, la diferencia tan grande que podrían aportar acerca de eso? Casi no veo recientes de segundo. Perdón, tenemos un comentario de las series. Adelante. Sí, pues, sí, soy la doctora mayor de la UNAM. Quiero hacer el comentario que hay que tomar en cuenta que es muy importante que el mismo uso de este medicamento produce depresión. Entonces, estamos utilizando antidepresivos y luego le damos Viagra y le provocamos más depresión. Bueno, pero yo creo que hay que valorar mucho esa situación, porque entre los efectos colaterales del uso de este medicamento es que da depresión. Entonces, aboteamos el uso de los antidepresivos. Es todo. Gracias. Sí, bueno, en parte también comentamos al final que hay que tomar con cautela, ¿no?, el uso de estos medicamentos. Pero gracias por el comentario. Adelante, doctor Jeremy. Bueno, al respecto de este artículo y la presentación, me pareció una presentación muy buena. Felicidades, Evelyn. Y bueno, hay puntos que me gustaría como hablar al respecto de la manera en cómo se ha abordado. El sildenafil no es un medicamento que actualmente está indicado para mujeres. Tampoco es un medicamento que se esté comprobado que mejora la libido de las pacientes, y esto va a depender obviamente de los factores socioculturales que ya habíamos hablado. Diversos estudios, hay una serie de casos y controles donde reportan mujeres que presentan lesión lumbar, creo que en L5 y en L6, donde mencionan que hay un mayor incremento en la lubricación y en el aumento del clítoris. También otros estudios de imagen han demostrado, creo que en Lancet en 2008, con resonancia magnética dirigida al clítoris en 12 mujeres que tomaron el Viagra como tal, tuvieron un incremento de hasta el 30% del volumen del mismo clítoris como tal. Entonces, podríamos funcionar, que digo, sirve para expandirlo, sirve como para tener un incremento en la sensibilidad, pero bueno, la libido ya va a depender de otros factores. Es algo que tenemos que tomar con cautela. Yo creo que sí es importante que todos preguntemos a nuestros pacientes, más ahorita que empezamos el segundo año, a preguntar sobre aspectos sexuales, pero este abordaje tiene que ser de una manera adecuada para los pacientes, para poder tener como una buena interacción. Y otro punto importante, a pesar de que en el artículo mencionan que los estrógenos no tuvieron influencia a favor o negativamente contra la excitación, las mujeres que presentan menopausia siempre tienen una disminución en el deseo y en el apetito sexual, y eso es algo que tenemos que tomar. Entonces, tenemos que tomar este artículo con cautela. Obviamente nos abre la oportunidad para dar como más opciones para tratamiento con los pacientes, pero es algo que lo iremos viendo, y ahorita de mí quiero hablar. Bye. Bueno, dentro de lo que comentaste, me gustaría nada más abordar un poco de que justamente estos estudios en pacientes con lesión medular, como uno de los que presenté, dentro de la base que tiene o de las propuestas que tiene, que por qué funciona el Viagra por medio de este mecanismo, es que el 75% de los órganos femeninos dependen de la estimulación clitoridiana. Gracias. Bueno, yo quiero hacer un comentario en general del tema del artículo y una pregunta en especial que me quedó como duda. Sí, creo que como ya comentaste y como ya comentaron, es importante, ¿no? Como en término general, la sociedad ahora reconoce la satisfacción sexual como un factor que es importante dentro de la calidad de vida. Especialmente que nosotros ahora como médicos y la industria farmacéutica también ponga atención en el aspecto de la satisfacción sexual femenina como un campo que que es importante. En una encuesta que se realizó en Alemania, el 85% de los hombres contestaron que consideran su vida sexual, la satisfacción sexual, como un factor muy importante. Y el 65% de las mujeres también calificó la satisfacción sexual como un factor muy importante. De hecho, parece ser, bueno, que si las mujeres que tienen un deseo sexual hipoactivo pueden tener una... bueno, esto correlaciona con una menor calidad de vida. Yo quería... Bueno, creo que además de que se tienen que tomar con cautela los resultados, pues... habría que llevar esto como a otro punto, que es no solo con estas intervenciones farmacológicas, sino, bueno, al compararlo, ¿no?, con intervenciones conductuales, ¿qué resulta más efectivo? Y si realmente estas estrategias ayudan a mejorar la adherencia, ¿no?, en los pacientes, hacer como, intentar plantear como este objetivo también en un futuro. Me quedó la duda en cuanto a cómo definieron los autores intento sexual exitoso, o sea, como a qué se refieren. Y creo que un factor muy importante que sí nos tomaron en cuenta al momento del análisis es el momento del ciclo menstrual en el que las mujeres están teniendo los encuentros sexuales, porque, bueno, definitivamente la libido y la respuesta sexual femenina varían de acuerdo al momento, ¿no?, y aumentan cerca de la ovulación. Entonces, no sé si tengas como, pues, información de qué impacto puede tener el ciclo menstrual sobre el uso de inhibidores de la 5-difosfodiesterasa. Bueno, sí, los autores no, dentro de los niveles endocrinológicos que tomaron, al último del artículo especifican que se tomaron solamente del día 1 al 10, no los tomaron durante todos los días del ciclo menstrual, e indagaron que porque estaban normales en esos días, se podía generalizar la normalidad del resto del ciclo. Se ha demostrado que los niveles de oxitocina y los niveles de estrógeno que oscilan a lo largo del ciclo menstrual femenino tienen una influencia sobre el deseo sexual también. Y por ejemplo, el trastorno del deseo sexual hipoactivo en mujeres posmenopáusicas se ha visto que se presenta en aquellas que tienen niveles estrogénicos menores de 50 picogramos sobre mililitro. Entonces, el factor hormonal influye notablemente. Mi comentario es acerca de lo que ya se ha mencionado brevemente de que esta muestra, cómo no puede ser posiblemente generalizada. Eso llama la atención cuántos criterios de exclusión hubieron, ¿no? Es también importante mencionar que entender o tratar de explicar toda esta fisiología de la sexualidad es compleja. Por eso que tuvieron que hacer una muestra como más limpia, ¿no? Pero aún así nos vuelve al problema de pues tal vez no es muy aplicable en nuestra población. Si bien el sildenafil posiblemente en los pacientes en los cuales tal vez estas alteraciones o no se encuentran alteraciones a nivel de testosterona libre ni a nivel de hormonas tiroideas, pues se puede pensar, parece ser que requiere esa situación para que el sildenafil actúe. Y también en las pacientes posiblemente que es difícil, pero que la disfunción sexual se encuentre en esta parte, bueno, según las etapas de Master y Johnson, en el orgasmo. Posiblemente cuando el deseo sexual está alterado, pues tal vez el sildenafil no va a ser de mucha utilidad. Y eso es difícil porque las pacientes que tienen alteraciones de deseo sexual, pues son el 50%, ¿no? Y las que tienen alteraciones en el orgasmo son el 15% de las disfunciones sexuales, ¿no?, relacionadas a depresión. Es mi comentario. Sí, es muy interesante este comentario, puesto que sí, el deseo sexual hipoactivo es la característica casi de la depresión sin tratamiento. Y en teoría, este deseo sexual hipoactivo con el tratamiento mejora y lo que aparece son las alteraciones en el orgasmo, ¿no? Entonces, esa sería como la base por la cual pudieran ellos estar o postulan, ¿no?, el uso de este medicamento en mujeres. Aquí nada más de respecto al comentario, ¿no? Me informan que hay otros comentarios en la UNAM. ¿Me escuchan? ¿Ya? Buenos días y felicidades por la presentación. Me gustó. Únicamente me gustaría ver la importancia que tiene la dosificación del antidepresivo en cuanto a estas mujeres tratadas y la posible influencia que tenga la dosis alta en la posible disfunción sexual de las mujeres. No les escuchamos bien, parcialmente nada más. No sé si sea de allá o de acá. Sí, bueno, la importancia de la dosis, se supone que el efecto colateral de los inhibidores de recaptura de serotonina sobre la función sexual es dosis dependiente. No existen estudios dentro de lo que yo revisé hasta la fecha que comparen una dosis de 10 miligramos o de 20 miligramos de fluoxetina versus 60 u 80. Hasta la fecha, bueno, no lo encontré yo, pero sí está descrito en la literatura que el efecto es dosis dependiente, ¿no? Y al momento de imaginar de las personas que tienen más experiencia en la práctica clínica, que van disminuyendo el tratamiento antidepresivo, se puede manifestar también el paciente de forma explícita como un aumento en el deseo sexual y en la satisfacción del mismo. Yo nada más quería comentar de lo que comentabas ahorita, Gaby. Hay que recordar que el sildenafil, como lo explicó bien Evelyn, la manera como actúa es muy fisiológica, o sea, promueve dilatación de esas zonas que tienen que ver con la excitación. No es que provoque, yo no es que lo hayas dicho así, pero así sí me gustaría aclarar que hay que recordar muy bien el mecanismo de acción de estos medicamentos. Son inhibidores de la 5-fosfodiesterasa, bloquean la conversión de GMP cíclico a MP cíclico, y esto es lo que promueve la vasodilatación en todo el tejido clitorídeo, en el caso del hombre peniano. Entonces no intervienen mucho con la parte bien importante, sobre todo en la mujer, que es la parte de deseo. El deseo sexual, que es más como psicógeno, yo le llamaría en términos más generales, ¿no? Entonces no podemos como argumentar que si la mujer pudiera promover el deseo, es más bien como que aumenta la capacidad de respuesta cuando ya hay cierto grado de deseo, al menos yo así lo entendí. Adelante, doctor Nafot. Bueno, respecto a esto que estaba comentando del deseo sexual, y lo que Evelyn dijo sobre los factores psicológicos, que no solamente son factores biológicos, hay que aclarar que el deseo sexual es la capacidad que tiene el ser humano para querer, es el wanting, ¿no? Es el deseo de tener relaciones sexuales. Y el sexual arousal, que eso no sé si lo tomaron en cuenta, que es el deseo de tener la actividad sexual. Y otra cosa que es muy importante, la mujer, o sea, los factores psicológicos son diferentes del hombre a la mujer. El hombre responde a un estímulo visual, las mujeres responden a factores psicológicos. Bason en 1980 hizo diferentes estudios y ella tiene una diferencia respecto a la sexualidad femenina, que donde influyen más los factores psicológicos. Y aquí influye, por ejemplo, en el deseo sexual, si una relación de pareja anterior fracasó, influye en el deseo sexual. Otro dato también importante que encontró Bason es que las mujeres que tienen una mayor escolaridad disminuyen el deseo sexual a partir de licenciatura, maestría. Y otro dato interesante fue que... Pobres premios Nobel, ¿no? Otro dato interesante fue que la cultura influye en la liberación sexual femenina, hace que, o sea, exigirle al hombre que tenga un deseo o un orgasmo. Entonces, estos factores, que son factores psicológicos, son bastante importantes y no solamente son factores biológicos los que influyen en la sexualidad femenina. Así es, doctor Navarro. Adelante, doctor Vargas. Ya estamos un poquito cortos de tiempo, entonces ya abrimos la sesión y les pediría que sus comentarios fueran breves. Sí, es muy breve. Creo que además es muy importante no solamente el preguntar cuando ya se dio el medicamento, sino que también es muy importante advertir cuando uno está iniciando el medicamento. ¿Por qué? Porque precisamente cuando se puede presentar algún efecto dentro de alguna de las partes de la respuesta sexual, muchas veces esto puede condicionar generalización hacia otras partes de la respuesta sexual, es decir, empieza la angustia de desempeño, eso empieza a generar el temor que no me va a volver a pasar, etcétera, y esto puede empezar a generar, si había algún dificultades en el orgasmo, ya empieza a haber dificultades en la excitación, y entonces ya también pueden generar ideas deseo sexual bajo. Entonces es muy importante no solamente establecerlo, porque muchas veces cuando ya preguntamos, el medicamento ya se tomó y ya tuvieron actividad sexual, ya pudo haber empezado muchas de estas consecuencias, y esto va exacerbando pues precisamente la disfunción sexual. Entonces eso es muy recomendable, además, advertir antes de iniciar. Así es. Adelante, doctor Patiño. Bueno, a mí me gustaría darle un poquito de contexto al estudio. Se me hace idílico pensar que la industria farmacéutica, la bien intencionada industria farmacéutica, está interesada en la satisfacción sexual de la mujer. Pero la realidad es que se trata de una de las industrias con prácticas corporativas más desleales del mercado. Entonces también, y lo digo porque es importante como médicos, porque los médicos actuamos como amortiguador entre esta industria farmacéutica monstruosa y nuestros pacientes. Y dándole contexto, Pfizer le urge que Viagra extienda su patente. La FDA especifica que cuando termina el lapso de la patente, si sale una nueva aplicación, se puede extender un poco más la patente. En los últimos 2 años, el valor de la acción de Pfizer en el New York Stock Exchange ha bajado más de 50%. Entonces, le urge que se apruebe. Después del estudio de Benson del 2003, que demostró que para la disfunción sexual femenina no funcionaba para nada el Viagra, este es un nuevo intento. Ahora, igual y sí funciona, ¿no? También puede ser que sí sea bastante útil, pero hay que tomarlo con cautela. Y bueno, extiendo la felicitación a la doctora Evelyn, estuvo muy buena la plática, muy amena y fluida. Gracias. Adelante, doctor Valle. Bueno, pues en estas dos últimas sesiones, la anterior y esta, creo que finalmente estamos abordando otros aspectos que también son importantes para quienes nos dedicamos a la salud mental. La anterior vez estuvimos revisando esto de la resiliencia y ahora esto de la disfunción sexual femenina. Y ambos estamos hablando de un aspecto muy importante, que es la prevención. Sí, yo a todo paciente ya de muchos años para acá, que al inicio cualquier medicamento de nuestra área, pues siempre les pregunto y les comento de que hay la probabilidad de que les pueda producir una alteración en su vida sexual. Y a lo largo de las semanas valoro esta situación. Yo creo que eso es algo muy importante y que nos tenemos que acostumbrar. ¿Por qué no preguntamos de la vida sexual? Pues yo creo que es más por miedo. Sí. Miedo a nuestra propia sexualidad, miedo a no saber cómo preguntar, miedo a que si estamos invadiendo o no la sexualidad o si vamos a meter la pata o no. Pero creo que tenemos que ir nosotros como profesionales de la salud mental trabajando estos aspectos e informarnos más en las disfunciones sexuales o en la sexualidad más, hablando de orden general. Ahora miren, el estudio pues va a tener sesgos. Creo que todos los estudios tienen sesgo, y más aún si abordamos aspectos sexuales donde hay mucha subjetividad. Entonces, yo creo que al margen de esta situación, que sí es importante considerarlos, los sesgos, pero creo que es importante comenzar a hacer estudios y finalmente decir que la mujer también tiene una vida sexual activa, y hay que abordarla esta y estudiarla adecuadamente. Gracias. Gracias. Adelante, doctora Ana. Bueno, aquí quisiera yo mencionar dos cosas. Se ha hablado mucho sobre la validez externa del estudio, que es la generalización de los resultados. Y pues bueno, cuando son estos estudios con tantos criterios, resulta difícil generalizar. Sin embargo, sí quiero resaltar que en cuanto a la validez interna, es un estudio impecable. Es un ensayo clínico controlado en el que se cuidaron todos los aspectos, y si no, no se los hubieran publicado en el JAMA. La doctora Fuyu comentó como una debilidad la impresión clínica global como el principal punto de evaluación. Sin embargo, yo creo que es una fortaleza, porque al final de cuentas, lo que nosotros estamos esperando en nuestros pacientes es que ellos nos digan que mejoraron y que nosotros los veamos que mejoraron. Y en muchos estudios farmacológicos, de hecho la FDA les pide esta impresión clínica global. Si ustedes revisan la referencia, son de los manuales que se utilizan en los Institutos Nacionales de Salud, porque es un requisito. Entonces, esto, pues bueno, pone el acento en la subjetividad y sobre todo también en la subjetividad del médico, porque el médico es el que está evaluando, no es un autorreporte, sino es el médico quien evalúa. Entonces, esto quiere decir que, bueno, debemos de ser así como que médicos muy, muy bien entrenados y además muy atentos a la subjetividad del paciente. Y esto es lo que están tomando ellos como punto principal. Y el otro aspecto es, y quisiera yo que los residentes vieran con mucho cuidado el análisis estadístico, cuando esto está, digamos, impecablemente diseñado, las pruebas estadísticas son chi cuadrada y t de Stud, porque están tan bien seleccionados los pacientes que entonces se evitan, digamos, otras variables confusoras, que por supuesto que siempre las va a haber, pero la forma en la que está definido hace que, pues bueno, el estudio como un ensayo clínico controlado resulte pues bastante, bastante bueno. Bueno, yo te quiero felicitar, me pareció excelente tu exposición, me gustó mucho la diapositiva en donde pones las fases de la relación y cómo influye cada uno de los neurotransmisores o de las hormonas. Me parece que fue muy ilustrativo, sobre todo para los nuevos residentes. Creo que lo más importante de tu presentación es que todos nos vayamos con la firme promesa de que vamos a indagar sobre la sexualidad de nuestros pacientes de una manera respetuosa, quizá no de entrada en una primera entrevista y a bocajarro. Hay maneras de hacerlo, por supuesto hay que aprender a hacerlo, pero uno lo tiene que indagar como un síntoma dentro del trastorno que el paciente tiene, como un síntoma que puede mejorar a lo largo del tratamiento o como un efecto secundario de los medicamentos que utilizamos. Yo sí quiero señalar en relación a los costos que, bueno, pues sí, no es un medicamento barato, afortunadamente no se usa diario, y eso reduce el gasto, ¿verdad? Y el otro punto en cuanto al artículo es que no está soportado por un apoyo de Pfizer, es un artículo independiente a la industria y es una aproximación interesante. Y el comentario del doctor Náfate me pareció muy bueno, porque efectivamente no nada más se puede abordar desde el punto de vista farmacológico este problema, que puede ser reduciendo un poco la dosis de medicamento o quitándole el día que la paciente va a tener actividad sexual y reinstalarla inmediatamente, sino que también hay que cuidar estos otros aspectos psicológicos o de psicoterapia que no necesariamente es el fármaco. Y bueno, me gustó mucho además que lo presentaras y que coincidiera el día de hoy, porque el 8 de marzo es el Día Internacional de la Mujer. Felicidades a todas las mujeres por ello y me parece muy ad hoc esta presentación. Felicidades. Gracias. Bueno, pues ya estamos sobre tiempo. Les agradezco su asistencia y participación. Que tengan buen día. Thank you.